noches, todos bienvenidos esta mañana a la segunda edición. El Centro de Apoyo a la Integración de Aspaim, situado en la ciudad de Oviedo. En esta ocasión tenemos a cuatro compañeros aquí echándonos una mano para que este programa salga adelante. En primer lugar vamos a saludar aquí al primero de ellos, que es Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal estás? A ver Miguel, que hay que acercar el micro. Venga, coge este micro para ti. Bien. ¿Estás bien? Bien, muy contento. Estás muy contento de estar aquí en Radio Cuca, ¿eh? Sí, muy contento. Bueno, y también tenemos con nosotros a Gonzalo. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te gusta la experiencia? ¿Cómo ves el estudio? Bien. ¿Te gusta? Sí. Vale. Bueno, y vamos a pasar ahora el micro a Lázaro. Para que Lázaro nos cuente qué tal, cómo ve esto, qué le parece la radio. A ver, Lázaro, cuéntanos. Muy bien, muy bien. Y bueno, finalmente tenemos aquí a Cris. Hola, Cris, buenos días. Hola, buenos días. ¿Contenta de estar en la radio? Sí. Muy bien. Y bueno, que no quería hablar, yo tengo que decirle que por Ana, que está aquí echándonos una mano para ayudarnos, Ana por lo menos tiene que darnos los buenos días. Hola. Bueno, pues buenos días a todos y en breve, ya sabéis, estaréis escuchando Tertulia de Amigos, programa en Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada o a través de nuestra emisión en digital en www.radiocuca.org. Bueno, en primer lugar, aunque ya es el segundo programa que hacemos, hace dos meses hicimos el primero, supuestamente este iba a ser un programa mensual, lo que ocurre que, bueno, el mes pasado por determinadas dificultades, en este caso no técnicas, sino que fueron dificultades personales, no pudimos hacer el programa, pero bueno, ahora sí que vamos a intentar seguir con una periodicidad, pues bueno, vamos a intentar que mensualmente tengáis la ocasión de escuchar a la gente del Calle Spain. Un Calle Spain que a lo mejor muchos estaréis pensando, ¿y qué será eso? ¿Qué será eso del Calle Spain? ¿Quiénes son los usuarios del Calle Spain? Bueno, pues aquí tenemos a Gonzalo, que nos lo va a contar un poco. A ver, Gonzalo, explícanos un poquito qué es esto del Calle Spain. Bueno, gracias a todos los oyentes. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gonzalo. Algunos compañeros del Rey Azuaín. Es una asociación de ciudades rurales y grandes desagitados de Gijado. Asturias, docentes ahí, hay diferentes áreas de ellas, es nuestro CAI. Somos 23 compañeros que asistimos al CAI, hacemos muchas actividades como ir a piscina, ir al polideportivo, donde jugamos a la bocha, hacemos teatro, artesanía, ejercicios con los ordenadores, cine, juegos y muchas cosas. También tenemos una cooperativa que se llama Artefati, en la que todos somos jefes y trabajamos las decisiones en conjunto. Hacemos productos artesanales como jabones, portafotos, velas, camisetas, en montón de productos. También me gusta ir al gimnasio para hacer radiación. La actividad que más nos suele gustar a todos es ir de excursión. Y podemos, gracias de los productos que hacemos. La actividad que más nos suele gustar a todos es ir de... Ahora estamos esperando una obra de teatro para que se llama La Rebelión de los Cuentos. Mi compañero Miguel hablará de ello después. Me gustaría mandar un saludo a todos los compañeros que están escuchando en el CAI y gracias de Radio Ocaracha y a Abel que por darnos esta oportunidad. Y muchas gracias a vosotros, Gonzalo, que yo te disfruto como un enano, trayéndoos aquí y haciendo el programa todos juntos. Bueno, pues yo creo que con todo lo que os ha contado Gonzalo, ya sabéis más o menos lo que es el CAI de Espaín y el montón de actividades que se hacen allí, piscina, gimnasia, teatro incluso, que después Miguel más tarde nos va a contar cosas más específicas sobre esa obra de teatro que están a punto de estrenar, ya falta poquito, ¿eh? O sea que estad todos atentos. Seguiremos informando seguramente aquí de esa obra de teatro, del estreno, dónde va a ser, de cuándo. Bueno, eso después nos lo va a contar Miguel. Y bueno, Gonzalo, yo creo que después de esta información tan veraz y tan precisa que nos has dado sobre cómo funciona el CAI, pues a lo mejor nos merecemos un pequeño descanso. ¿Qué te parecería escuchar una canción? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien, bien. ¿Qué canción te apetece escuchar? Vamos a ver, que el otro... Amaral. Amaral. ¿Te gusta especialmente este grupo, esta sí. gente? Hay que reseñar que, bueno, solamente es nuestro segundo programa, pero Amaral ya es la segunda canción que se pide. Ya se puso una canción en el primer programa y se va a poner otra en este. O sea que, bueno, van camino de ser nuestros favoritos, el número uno, los Amaral. Bueno, ¿qué canción te apetece escuchar, Gonzalo? ¿Tienes alguna en especial que digas tú, venga, vamos a poner esta? Venga, pues vamos a escuchar una canción de Amaral que se titula Cuando suba la marea. Sentidla y a continuación seguiremos escuchando lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de Aspaim, ¿de acuerdo? Venga, espero que os guste. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. cosa que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba. Han venido a buscarme hoy los recuerdos de los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en la 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Y seguís escuchando el programa Tertulia de Amigos, este programa realizado por los usuarios del CAE Aspaim de Oviedo. ¿Qué es el CAE Aspaim? Pero si ya os lo explico, Gonzalo. Es que, vamos, no estuvisteis atentos entonces. El CAE Aspaim, que realiza un montón de actividades, son un montón de gente que realizan un montón de actividades. Y entre ellas una muy, muy interesante, de la que ya hablamos un poquito en el primer programa, en la primera edición, recordad, hoy es la segunda, pero en el que hoy vamos a ahondar un poquito más, y se trata de esa obra de teatro que ya está cerca de su estreno. La persona que nos va a contar un poquito más en qué consiste la obra, su argumento, sus actores y demás, va a ser nuestro compañero Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Bien. Buenos días. Que mandan a los amigos. Hombre. Adelante, venga, saludos a todo el mundo. Saludos a tus amigos, ya compañeras, ya todos. Luego les vas a dedicar una canción además, ¿verdad? Sí. Ah, ya sabía yo. Pero bueno, tú de momento eres nuestro experto en teatro, que tienes ahí toda la información relativa a la obra de teatro que se está preparando Aspaim, que va a estrenar en breve. Bueno, la primera pregunta que me gustaría que me respondieras es que nos cuentes un poquito, que le cuentes a todos los oyentes, ¿de qué trata esta obra? De cuentos de Disney. De cuentos de Disney, es decir, de cuentos que han aparecido alguna vez en películas de Disney. ¿Cuáles son las películas, digamos, los cuentos que aparecen? La Bestia, el Rey León, la Cenicienta, Blancanieves, etcétera. Ajá, varios, muchos cuentos, todos ellos entrelazados, ¿eh? Y tengo entendido que digamos que lo que une a todos los cuentos, ¿eh?, es que por todos ellos pasa una bruja. Una bruja mala. Una bruja mala, ¿qué es lo que hace la...? Que roba cosas de todo. Roba cosas de todos y cada uno de los cuentos, ¿no? Sí. ¿Sabrías decirnos qué es lo que roba en cada cuento? Reloj. Ajá. ¿A quién le roba el reloj? A Peter Pan. A Peter Pan, aparece Peter Pan. ¿Y qué más roba? A ver. Hola. ¿Recuerdas alguna cosa más? Yo recuerdo que en el Rey León... Un zapato de la Cenicienta, me imagino. La valentía del Rey León. La valentía, muy bien. ¿Y alguna cosa más recuerdas que robe? No me acuerdo más. Bueno, no pasa nada porque, oye, quien quiera saber exactamente qué es lo que roba en cada cuento, lo va a poder saber viendo la obra, que es lo que tenéis que hacer todos los que estéis escuchando de este programa, ir a ver la obra cuando se estrene. Y bueno, la bruja va robando cosas de cada cuento, porque ¿qué quiere hacer con todas esas cosas que roba? ¿Recuerda? ¿Qué quiere hacer con ello? Todo lleva a la pota. Hacer una pócima. Una pócima. Quiere preparar una pócima con todas las cosas buenas que aparecen en los cuentos. La amistad, el amor, todas estas cosas. Ella las quiere robar para hacer una pócima malvada. Y bueno, de los compañeros que se encuentran aquí en la radio con nosotros, estás tú, Miguel, tenemos a Gonzalo, tenemos a Lázaro, tenemos a Cristina. Cuéntanos un poquitín, vamos a ir desvelando un poco. Dinos a ver qué personaje es. Chris es Wendy. ¿De qué cuento? A ver. De Peter Pan. Chris es Wendy de Peter Pan. Tenemos aquí a la actriz que interpreta a Wendy en el cuento de Peter Pan. Lázaro el camarero italiano también. Lázaro el camarero. Italiano. El camarero italiano que aparece en La Dama y el Vagabundo. Julien. Y tenemos a Gonzalo. ¿Qué hace Gonzalo? La Bella y la Bestia. Gonzalo aparece en La Bella y la Bestia. La Bestia. Gonzalo es la Bestia. Nadie lo hubiera dicho escuchándole, ¿eh? Pero imaginaos la calidad de actor que tiene para ser capaz de interpretar a la Bestia. Bueno, y Miguel. Y finalmente, ¿qué personaje haces tú? Yo soy Simba. Simba, del Rey León. Del Rey León. Bueno, yo creo que con todos estos datos que nos ha ido dando Miguel, el interés por ver esta obra, yo creo que ya tiene que estar en todos vosotros, en toda la audiencia. ¿Cuándo podemos ver la obra? ¿Cuándo se estrena? El 15 de abril. ¿Y dónde la podemos ir a ver? En el Teatro de Pumarín el día 15 de abril. Por la mañana. Sí. El 15 de abril por la mañana. Como todavía estamos en febrero y en marzo vamos a hacer programa, seguramente en marzo os demos más información más precisa sobre cuándo podéis ir a ver esa obra. De momento ya sabemos que el día 15 de abril por la mañana vamos a poder asistir, si queremos, al estreno de esta obra tan interesante que preparan los compañeros del CAI de Aspaín. Y bueno, Miguel, saludaste un montón de gente, ¿a que sí? Y yo creo que les tendrías que dedicar una canción. ¿Qué canción les quieres dedicar, Miguel? Vale, pues vamos a buscar esa canción. Tenemos que buscarla porque, bueno, debido a unos problemillas técnicos, resulta que todo lo que teníamos ya preparado, bueno, pues no está tan preparado como tenía que estar. Pero bueno, tenemos que ir haciéndolo sobre la marcha, no hay ningún problema. Ya sabéis que en esta radio muchas veces hacemos las cosas sobre la marcha y no pasa nada, ¿eh? Vamos entonces a buscar la canción que quiere dedicarnos Miguel, que quiere dedicar a todos los compañeros del del CAI. Un centro de apoyo. Un centro de apoyo en la integración. Y aquí está la canción. Últimas palabras. ¿Para quién es? Vuelvo a dedicársela a todo el mundo. Miguel. Para Nadia y para todos mis compañeros. Para todos los compañeros. Venga, pues ahí va a disfrutar de Rocío Dúrcal. Venga, un saludo para todos. No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano. Aquí seguimos todos en este programa, recordad, Tertulia de Amigos, el programa del CAI España en Oviedo. Ya hemos tenido oportunidad de que Gonzalo nos explicase en qué consiste, qué es lo que hace, qué actividades se desarrollan en este CAI. Hemos tenido el gusto de que Miguel nos explicara más a fondo una de esas actividades, el teatro, esa obra de teatro que está a punto de estrenarse y que todos deberíamos ir a ver ese día 15 de abril al teatro de Pumarín. En el próximo programa, el mes próximo, os daremos más la lata con este tema. Todos tenemos que ir a ver esa obra de teatro. Y bueno, pues la persona que va a intervenir ahora, que nos va a contar cosas, va a ser Lázaro. Hola, Lázaro, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, Lázaro. Bueno, tengo entendido que a ti te gusta mucho el cine. Sí. Sí. Tengo entendido que te gusta mucho el cine y que además, bueno, pues que eres un buen conocedor del cine. Siempre, la verdad. Te gusta, ¿verdad? ¿Cuál es la película de la que nos quieres hablar hoy? Vamos a ver. La historia interminable. Una película que yo creo que hemos visto todos, ¿no? Porque es una de estas que... ¡buah! Venga, pues cuéntanos, ¿qué nos cuentas de la historia interminable? A ver. Es un niño, pata, pata, sapo. Es un niño tímido a que le encanta leer. Tiene una poderosa imaginación. Leyendo un libro, aparezco con el reino de esta fantasía, está peligro. En este mismo libro, leí a su madre que bastante unirse. Hace yo un valiente guerrero para... O sea que de momento ya sabemos quién es el protagonista de esta película y aquí Lázaro nos está desgranando su argumento. Valiente fantasía, así comprende que este libro el que ahora tiene en la mano. Este fantasía la historia interminable. Basta empezar a leer y se queda impresa de que la fantasía está a punto de desaparecer, ya que la operación y es fácil, se encuentra enferma y nadie sabe cómo ayudarla. Es cuando la Brasil pide ayuda a ser un joven guerrero que junto a Fuyu, el dragón blanco, empieza la gran búsqueda. Muy bien. Oye, y yo voy a preguntarte así alguna otra cosita acerca de la película, porque bueno, tengo yo interés en saberlo. Hemos dicho que esta película posiblemente la hemos visto todos. Sí. Es una película, bueno, ¿de qué año es la película? ¿En qué año se estrenó? En 1984. Claro, yo es que era un niño, ya tiene tiempo esa película. Es una película de fantasía para la familia. Para todos, es la verdad que es una peli que a todos nos puede gustar. ¿Y quién la dirigió? ¿Quién fue su director? Patterson. Bueno, pues un dato muy interesante. Tienes que saber, Lázaro, que le estás haciendo la competencia a nuestro compañero de Pasión de Cine, que se dedica aquí a hacer un programa exclusivamente de cine, y al compañero de Mancine, por favor, también, seguro que están los dos temblando, a ver esta competencia que nos está llegando por aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué canción te gustaría entonces que escuchásemos, Lázaro? Yo creo que es posible que sea una canción relacionada con esta película, ¿verdad? ¿Cuál es la canción que tú quieres escuchar? A ver. ¿La canción de la banda sonora, quizá? Sí. La canción de la banda sonora de La Historia Interminable. Una canción que fue interpretada por, ¿cómo se llamaba? Creo que Limán. Un grupo, un artista que yo creo que solamente tuvo un éxito, que fue este, pero bueno, oye, pues la verdad que el éxito, o sea, que la canción merecía todos los éxitos, porque es una verdadera pasada, ¿eh? Es una verdadera pasada. A ver, que se titulaba Never Ending Story. Como os comentaba antes, pues por un fallito técnico resulta que tenemos que buscar todas las canciones sobre la marcha, pero no hay ningún problema porque en Radio Cuca somos perfectamente capaces de hacer esto y mucho más. escucháis la canción Never Ending Story del artista Limal. ¿Quieres dedicársela a alguien, Lázaro? ¿A quién? A los oyentes. A todos los oyentes de Radio Cuca. Muy bien. Venga, pues aquí os dejo entonces con esta canción tan guapa, por lo menos que a mí me gusta tanto, de Never Ending Story, de Limal. Continuamos ya acercándonos al final, ya pasamos el ecuador de este programa, de esta tertulia de amigos, en la que, bueno, pues nos falta aquí una compañera por intervenir, que lo que va a hacer va a ser una cosa que, bueno, que por obligación tenemos que hacer, y es que en el CAI Spain, además de los usuarios, hay muchas otras personas a las que, bueno, pues... que menos que dedicarles el programa. Bueno, tenemos aquí a nuestra compañera Cristina, que Cristina, bueno, lo primero de todo, salúdanos a toda, a toda la audiencia. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te gusta esto? Sí. Pensabas que era más grande, ¿verdad? Sí. Esto es muy pequeñito. Desde fuera la gente que lo está escuchando piensa que estamos todos aquí a lo grande, alrededor de una mesa, seguramente hablando. Que va, que va. Estamos todos apiñados aquí, aquí, que sí. Sí, estamos bastante apiñados. Bueno, Cris, tú me parece que vas a saludar a todas las personas que forman parte del CAI, ¿verdad? Sí. A ver, ¿a quién tenemos que saludar? Auxiliares. Auxiliares, ¿quiénes son los auxiliares? Vamos a ver, ¿a quiénes tenemos de auxiliares en el centro? A ver, ¿te acuerdas de todos? David. David, claro que sí. ¿Quién más? Gema. Gema. Y... ¿Quién está aquí con nosotros hoy, echándonos una mano? ¿Quién está? ¿Quién es esa que tienes al lado? No te sale el nombre de la que tienes al lado. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, como la tenemos aquí, pues mira. Luego que se presente ella sola. Pásale el micro. A ver, que nos diga ya quién es. Pero Ana, tienes que decirlo más alto porque así no se te escucha. Coge el micro. Ana, efectivamente. Aquí tenemos a Ana. Bueno, ¿quién más? Estos son los auxiliares. ¿Quién más tenemos? A ver, ¿qué leemos por ahí? Educadoras. ¡Ay, tenemos educadoras! ¿Quiénes son vuestras educadoras? A ver, que yo me las sé, pero creo que me las digas tú. Tenemos dos chicas ahí majísimas que os ayudan a hacer un montón de ejercicios, de actividades. ¿Quiénes tenéis? A ver. Tenéis una chica que se llama Mari, ¿verdad? Mari. Claro, tenéis a Mari. Y tenéis otra chica también que se llama... ¿Patri, será? Patri también, es educadora. Patri también. ¿Quién más tenemos? A ver, ¿quién más tenemos por ahí? Tenemos mucha más gente. Fisioterapeutas que os ayudan a hacer la gimnasia y os preparan ejercicios para que estéis mucho mejor. Y a ver, me tienes que contar, a ver, ¿quiénes son vuestros fisioterapeutas? A ver, ¿quiénes tenéis de fisioterapeutas por ahí? Tenéis a muchos, eso lo sé yo. Por lo menos cuatro. Vale, ¿y quiénes son? A ver. Ay, Cris, que te estoy aquí dando la lata, pinchando para que te salgan los nombres de todos. A ver. ¿Quién te sale? Lucía, claro que sí. Y hay alguno más, te faltan otros tres. Paula. Ah, muy bien. Y Sonia. ¿Y quién más nos queda por ahí? A ver. Isa también, claro. Lucía, Sonia, Paula, Isa. Todos ahí echándose una mano. A ver, ¿y quién más tenemos? Porque ¿qué os pensáis esa gente que está escuchando? Que solamente hay auxiliares, educadores y fisioterapeutas. No, hay más gente todavía. Claro, para poder llegar acá, claro, tuvo que traernos a alguien. Tenemos conductores también. ¿Cómo se llama ese chico que nos trajo, hombre? ¡Hala! Vale. Y hay alguien más por ahí. Que alguno más conozco yo. Uy, no sé, me pone Cris cara como diciendo, hay más, si no hay más, sí que hay más. Sí. Claro. ¿Quién más tenemos? A ver. ¿Quién es ese que va por ahí de vez en cuando? Y nos saluda a todos y a veces nos lleva bombones y. A ver, ¿quién más tenemos por ahí? ¿Te sale? A ver, ¿quién le echa una mano a Cris? ¿Os acordáis los demás? De los conductores. ¿Quién? José. Uy, sí. A ver. Coge el micro, Miguel. José, el conductor, claro que sí. Tenemos también a José, el conductor. ¿Y alguno más? Y Sofía, Quique. Yo me acuerdo que el mes pasado por lo menos nos trajo una, el mes pasado, no, hace dos meses nos trajo una chica que se llamaba María, también nos trajo María hasta la radio. Bueno, ¿y quién más tenemos? Auxiliares, educadoras, conductores, fisioterapeutas. ¿Quién es nuestra directora, Cris? ¿Quién es la directora, la que controla allí que todo funcione perfectamente, que ordena todo el mundo? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver por allí. A ver, vamos a pasar el micro a tus compañeros. A ver, Gonzalo, ¿tú recuerdas quién es? ¿Quién es la directora del CAI? Lara. Ay, menos mal, Lara. Porque si no, menos mal que saludamos a Lara, porque si no se nos enfada, ¿eh? Social, Ana. Ana, Ana, efectivamente. Muy bien. Bueno, Cris, ¿y quién más? Marga y Esther. Ay, ¿qué? Marga y Esther, ¿quiénes son esas, Cris? Marga y Esther, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Administración. Las de administración, que se dedican a hacer todos los papeleos que hace falta hacer. Y bueno, por último, digamos que hay mucha gente que desinteresadamente va allá a colaborar. Tenemos personas de prácticas, tenemos voluntarios, hay un par de chicas de prácticas por allí. ¿Las recuerdas, Cris? ¿Quiénes son las chicas? A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Cris se acuerda de todo el mundo, lo que pasa que los nombres... ya. A ver, Lázaro, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de cómo se llaman las chicas de prácticas? Lázaro no se acuerda de cómo se llaman las chicas de prácticas. Beatriz y Desiree. Bueno, menos mal, Beatriz y Desiree, claro que sí. Y bueno, voluntarios sí que tenéis un montón de voluntarios que os ayudan a todos a hacer, que colaboran con vosotros en hacer un montón de actividades. ¿Recuerdas alguno, Cris? ¿Algún voluntario? Uy, uy, uy. A ver, Miguel, ¿algún voluntario? ¿Un voluntario? A ver. Anastasia. Por ejemplo. ¿Quién más? Luis. Claro, Luis también va a ayudaros. ¿Recordáis? A ver, Gonzalo, Lázaro, ¿recordáis a alguien más? A ver, a ver. A ver, a ver. Javier. Javier, por ejemplo. Noemi. Claro que sí. Nere también. Vamos, un montón de gente. Rosa, bueno. José Antonio, Pablo, Avisa. Da gusto. Bueno, Cris, pues yo creo que toda esa gente que tanto trabaja se merece que les dediquemos una canción, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que sí, que se merecen una canción? ¿Qué canción les quieres dedicar a toda esta gente? A ver, a ver. Un cantante que a ti te gusta muchísimo, que lo sé yo, ¿cuál es? Sergio Dalma. Te gusta mucho Sergio Dalma. Sí. ¿Y qué canción les quieres dedicar? ¿Qué canción de Sergio Dalma hay que digas tú, esta se la quiero yo dedicar a mis compañeros de Aspaín, a toda esta gente que tanto nos ayuda? ¿Qué canción te apetece? Una balada muy guapa. ¿Dices el título? No. A ver, ¿qué nos dice el título de esta balada que le quiere dedicar? Mal apagado. No. Es de Sergio Dalma. No, pues, no es balar pegado. Le quiere dedicar otra. A ver. Nadie se la sabe. Bueno, pues entonces te la tendré que decir yo. Pero Cris, me la pediste tú, o sea que tendrías... Ya. Bueno, pues la vamos a dedicar. ¿Qué te parece si le dedicamos Margarita? Esa balada. Sí. Venga, pues está dedicada a toda la gente que colabora, que ayuda, que hace tantas cosas dentro del CAI de Aspaín, ¿vale? Uy, vaya por Dios. Mira, fue tan burro que la... Bueno, no pasa nada porque la arreglamos. Hoy me parece que es una mañana de un montón de pifias tecnológicas, digamos. A ver, Sergio Dalma. Y vamos a dedicar la canción Margarita. Esta canción que está dedicada, lo dicho, a todos los colaboradores, a todos los compañeros, a todos los trabajadores del CAI de Aspaín, ¿de acuerdo? Venga, un saludo para todos. Yo no puedo estar parado con la... las manos tan vacías. Tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura, hazte grande, dulce luna, y llena el cielo entero, para que pueda volver aquí su sonrisa una hora. Brilla el sol por la mañana como nunca hiciste nunca. Y para hacerle cantar la canción que aprendió, yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré a los amantes, hablaré horas y horas. Abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor. Y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor. Con cubos de pintura pintaremos las paredes, casas, calles y palacios, porque ella ama el color. Recojamos muchas flores que nos dio la primavera. Construyamos una cama para amarnos si anochece, y subamos hasta el cielo y cojamos una estrella. Porque Margarita es buena, porque Margarita es bella. Porque Margarita vive, porque Margarita ama y se da una noche entera. Porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol. Porque Margarita es el viento y no sabe que puede. Porque Margarita es todo y ella es mi locura. Margarita es Margarita, Margarita ahora es mía. Na, na. Bueno, ya esto se va terminando. Programa cortito este mes, pero bueno, es que no tuvimos más remedio que los condicionantes nos obligan a terminar ya. Después de esta balada tan guapa, pues tenemos que terminar subiendo un poquitín el ritmo y preparándonos. Comentábamos por aquí, comentaba todo el mundo, que nos vamos preparando ya para el veranito, ¿no? Porque bueno, todavía estamos en invierno, pero ya le queda poco el invierno, se acaba enseguida, ¿eh? Y dentro de poco llega el verano y nos tenemos que ir anticipando al verano, nos tenemos que ir preparando para el verano. A ver, chavales, ¿con qué nos vamos a ir preparando? ¿Qué canción veraniega vamos a poner? La barbacoa. La barbacoa de Jordi Dan, ¿a que sí? Bueno, sí. Y ahora todos aquí, los cinco compañeros, Miguel, Cristina, Ana, Gonzalo, Lázaro, todos los que estuvimos aquí, A ver, decidme, ¿os gustó venir a Radio Cuca? Sí, mucho. ¿Lo pasasteis bien? Sí. Si otro día volvéis, ¿os apuntáis? Sí. ¿Os apuntáis? Saludamos a todos los compañeros, un saludo, venga. Oye. Y una cocina ya para terminar. Nos salió bien, ¿verdad? Sí, pues lo hicimos bien. Todo bien. Nos merecemos un aplauso. Sí, sí. Venga, pues un aplauso. Sí, un aplauso. Muchas gracias, Miguel, por todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues venga, os dejamos con Jordi Dan, con la barbacoa, y dentro de aproximadamente un mes, aquí nos tendréis de nuevo, Tertulia de Amigos en Radio Cucaracha. Un saludo muy gordo para toda la audiencia. ¡Hasta luego! Las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. Cordero. ¡Vamos! ¡La chuleta de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay! ¡Este vino de garrafa! Voy echando leña al fuego y siguiendo con el juego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. ¡La las costillas buenas.